he'll forever be retired, dying, dying. So Jah can do it, Jah know the walls of Babylon. Jah can do it, Jah know the walls of Babylon. Jah can do it, Jah can do it. Jah can break it down to the ground. Yeah, Jah, Jah can do it. Jah know the walls of Babylon. Whoa. Jah knows he can do it. Whoa. Jah, Jah can do it. Jah know the walls of Babylon. Yeah, desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Okay, all right. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Cuando pasa la medianoche y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Queridos oyentes, ¿cómo están? Esto es Acercamientos Nocturnos. Estás terminando el día y empezando uno nuevo. Eso es particular, siendo las 12 de la noche, es la particularidad. Terminamos el día. Buenísimo. No estoy sola, claramente. Está Vivi con Sergio. Hola, Sergio. Me gusta el estilo Virginia Lake que tenés, Virginia Lago, que es una especie de, ¿cómo te puedo decir? Es un ícono de las tardes de un canal conocido acá en Argentina, que es Telefe. Me estás matando. Me estás matando. Vos no sabés, pero Virginia Lago mide más de 10 puntos de rating. Yo no te estoy matando, sí, te estoy elogiando. Es muy criticada Virginia Lago. Escuchen de fondo, a ver, súbelo un poquito, a ver, Agus, ¿estás ahí? A ver. Les estamos presentando nuestra nueva cortina que tiene que ver con los placeres, con lo que estaba diciendo Belén un poquito, ¿eh? Esto de aflojar un poco, se terminó. Mitad de semana, ya es jueves, este jueves ya estamos promediando abril. 11 de abril, ¿es hoy? 12 ya. ¿12 ya? Sí, ya 12. Es 12. Es 12 de ya abril. Pasó, ya pasaron el momento de pagar las cuentas. Es lo que te quede de plata. Sí, no sé, lo que te quede, no sé, poco, mucho. Ya pasó todo. La tensión del día, tratamos de que fluya. y este paréntesis que todos los miércoles de 24 a 02, ¿por qué decimos los miércoles? Porque arrancamos un miércoles, pero en sí eso ya es, son las primeras horas del jueves, y le damos la bienvenida ya a lo que es ya la culminación de la semana, ¿no? Porque el punto de inflexión justamente es el miércoles. ¿Cuál es tu día favorito de la semana? Este. ¿El jueves? El jueves, sí. Sí, sí. ¿A vos? El jueves o el viernes, sí. Depende. Pero creo que el jueves. El jueves es más. Sí, sí. Se está por terminar, pero no. Ahí. Te queda está un poquitito. Ahí. Ah, qué bueno. Y te queda un día más para hacer lo que sí, tenés que hacer. Sí, como que tenés que hacer. Vas haciendo cosas, pero con cierto grado de satisfacción, porque ya ves llegar como la esa bandera a cuadros que está diciendo, bueno, ganaste la carrera. La tenés ahí nomás, ¿eh? Bueno, eso es la semana. Se está terminando. Y con todos los problemas, inconvenientes, bueno, este es un momento en que las satisfacciones, el goce, el placer, en el sentido de que vos lo quieras tomar meloso, no meloso, este es el lugar que queremos darte desde cicloperradio.com.ar junto a Belén López Marco, una gran actriz, gran conductora, ya puedo decir, este programa, junto a Salomé Sanz en la producción ejecutiva y producción comercial, que está pero ya conectada desde ya hace por lo menos 2 horas, está ahí pendiente en las vías de comunicación, vía Twitter, vía Facebook, vía también, hoy vamos a inaugurar también el MSN. La Vía Láctea, pensé que iba a ser. La Vía Láctea también. La Vía Láctea. Hoy la incorporamos. La Vía Láctea tiene muchos significados. Sí. Pero bueno, tenemos MSN y por supuesto, el sonido de esta radio, que de por sí la radio tiene un sonido maravilloso, cicloperradio.com.ar, lo hace aún mejor Agustín, que está al otro lado, que está en este momento además deleitando con una empanada. Una empanada de verdad. De pollo. Sí, producto de. Le mandamos un saludo a la gente de Nine Miles, el programa anterior, de uno de los mejores de Rey que yo escucho, por lo menos de los últimos tiempos. Porque yo, que no soy un conocedor de Rey, escucho temas que no. Que me llaman la atención. Sí, y aparte que no soy tampoco tan asiduo oyente de reggae, así que un saludo a todos ellos. Bien, 15 minutos pasaron ya ya de este jueves. Hoy tenemos un programa muy variado. Este café que te proponemos, imaginario, de todos los jueves, esta invitación que te hacemos, como bien arrancaba Belén, de decir, bueno, basta un poco, ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver, ¿qué? ¿Correr a dónde vas a correr? Porque uno siempre vive en los centros urbanos corriendo a todos lados, desesperándose por lo que hizo, no hizo. A ver, ¿y mañana qué hago? ¿Cómo me lo planteo el día? Y todo eso. Bueno, a ver, ya está. Ahora no puedes hacer nada más que, a ver, tirarte en una cama o ponerte frente a la computadora, tal vez navegar, delirarte con alguna página que te guste y justo cicloperradio.com.ar. Ahí, prendida. Una copita de vino. Invito a que los oyentes vayan, ¿sí?, a su cocina y descorchen, ¿sí?, el vino. Tienen un el vino mejor ahí. De todos. Agarra el mejor de todos. Agarra el mejor, lo descorchás, le sacás el corchito. Un poquito en la copita, No importa que salga, no importa que vos decís, ay no, pero no es tan bueno este vino, yo lo compré en un supermercado. No importa. Para vos es el mejor. El mejor. Sí. Una copita de vino, tal vez abrís la heladera y encontrás un chocolate que te sobró de las Pascuas, un huevito. Agarrás el huevito, la copita, te vas a la computadora, te tomas un trago, chateás, te tomás otro trago, nos comentás algo. Ese ruido que se escuchó, que parece un terremoto, es porque nosotros lo estamos haciendo, no es que lo estamos imaginando, te lo invitamos a hacer porque nosotros acá también lo estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque nos damos ese ¿cuántos permitidos te das durante el día? ¿Cuántos permisos te das durante el día? ¿Sabes qué? Desde mañana voy a tratar de darme por día 6 permitidos. ¿6? Sí. Bastante. Sí. ¿Hasta ahora cuánto venías? ¿Cuántos permitidos te dabas? Uno o medio. No. Depende el día, ¿no? Claro, tampoco tengo una vida tan triste. No, no se puede vivir. No se puede. ¿Sabes qué? Sí, es triste estar así. Bueno, en acercamientos queremos acercarnos de manera nocturna, ¿sí? Vas a hacer un ritual. No, pero esto es. Lo que pasa es que algunos van a tomar como una apología a algo esto. Pero nosotros simplemente tomamos vino, pero un vino que hoy, para festejar que ya pasamos los 10 programas, ¿sí? Simplemente por eso, ¿eh? Estamos tomando un vino y además por un permitido. Escuchen, tenemos un permitido, sonido. ¿Sí? No, esto, a ver, ahí está. ¿Lo escucharon? Listo, wow. Es verdad esto, no fue un efecto especial. Bueno, esto es para, en realidad es una chance para que tengamos un auspiciante después de esto, ¿no? Bien, este café, este bar imaginario, estas luces tenues que nos imaginamos, que te proponemos, es para que te sumes a nuestra mesa, que es una mesa real, que acá estamos en la red, es una mesa rectangular larga que tenemos, junto a Belén, junto a Salomé, junto a Agustín. Y e invitados que vamos a tener hoy también, sorpresa, ¿sí? Para nuestra sección Arte Ya, donde difundimos todo lo que tenga que ver con distintas disciplinas. Pero tenemos una particularidad en acercamientos nocturnos, que es que nos, valga la redundancia, nos acerquemos con una excusa, que siempre es una consigna, un eje temático que lo vamos debatiendo hasta las 2 de la mañana, 2, a veces nos pasamos un poquito, 2 y 5, no mucho más que eso. Y ustedes, a través de las vías de comunicación, a través del Twitter, a través del Facebook, a través del correo electrónico, a través del chat interno de la radio, lo pueden hacer. Sí, pero antes que Belén, que está muy solicitada en la semana, estuvo solicitada la semana pasada también, el programa pasado. Antes de eso quiero... ¿Puedo dedicarle el programa a alguien? ¿Puedo? ¿Me dejan? ¿No? Bueno, dale, te dejo, sí. ¿Puedo? ¿Conductora, puedo? Podés. Quiero dedicarle a alguien porque... Primero porque le va a ser bien que se lo dedique. Ah, bueno. ¿Sí? Le va a ser muy bien porque lo necesita. O por lo menos yo creo que lo necesita. Sí, porque ella no se cree tanto de lo que es. Uy, yeah. ¿Quién es? Hay que creerse lo que uno es. Es difícil creerse lo que uno es. Sí, porque otros te marcan. Che, vos sos una persona muy linda. Yo, por ejemplo, Belén, te puedo decir, vos tenés una voz muy atractiva, sos una persona atractiva, simpática, agradable, y yo estoy muy contento que estés en este programa. Ahora, después vos tenés que creerte eso. Claro. ¿Sí? Yo te lo puedo decir muchas veces, pero vos tal vez no te lo crees. Decís, ah, bueno, lo que pasa es que yo soy parte de una productora, me están pagando, ¿eh? Y bueno, entonces por eso me lo está diciendo, bueno. Además soy tipo heterosexual, por ahí me quiere levantar. No, te lo estoy diciendo porque sí. Ajá. No tiene por qué una razón. Bueno, yo le voy a dedicar este programa... Sí, estoy intrigada, por favor. A ella, que es una compañera, sí. Quiero decirte de que vos te mereces mucho más, te mereces seguir siendo la mujer que sos, que nunca dejaste de ser y que tenés un potencial increíble que yo lo miré, no lo vi, lo miré y lo veo en mis clases de teatro. Uy. Así que se lo dedico este programa a Sabrina Mateos. Así que dedicado para ella, que iba a estar escuchando, por eso lo dedico. Bueno, a saludos. Ella y a Sabrina Mateos y a su hijita, que también debe estar escuchando de 2 años. Sergio, ahora, ¿qué les vamos a proponer a los oyentes en el programa del día de hoy? A ver. ¿Cuál va a ser la pregunta para que jueguen en sus casas? A través de la radio, siglopradio.com.ar, es donde estamos. Yo te pregunto a vos y le pregunto a los oyentes, ¿qué harían si tuvieran un poder de magia por 2 horas? ¿Somos magos? Por 2 horas sos un mago y podés hacer lo que quieras, lo que quieras. ¿Nos transportamos? ¿Somos magos los dos? Dale, somos magos por 2 horas. A ver, ¿nos ¿podemos transportarnos? ¿Tenemos un nivel de transportación? No, ¿tenemos? ¿Sí? Nos vamos a transportar en este momento. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Vamos nosotros dos, porque hay que dar, los conductores tienen que dar el ejemplo de todo esto para que ustedes, claro, entiendan un poco más a dónde queremos ir con esto. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a transportarnos. Acá está. Uy, hola. Hola. Estamos en otra dimensión. Acá estamos, sí. Una dimensión donde todo es posible. Uh-huh. Vos, digamos, con tu mano tocas algo. Sí. Y eso puede modificarse. Bien, quiero que en ese rincón haya una torre de empanadas de jamón y queso. Ya lo tenés. Están ahí. Bien, sí. Ya están. Sí. Ya están. Quiero que en ese sector haya un grupo de gatos bailando. Un rap para mí. ¿Un rap de gatos querés? Sí. Un rap de gatos. Gatos, felinos. Sí, animales. Sí. Animales, por favor. Sí, sí, sí. Ahí están. ¿Y aparecieron? Sí, ahí están. ¿Y qué? ¿Querés que algo se suprima en esta dimensión? ¿Ves cosas que no querés y querés que por ahí no estén? Quiero que... No que desaparezcan, sino que estén a 1,000,000 de kilómetros, bien lejos tuyo. ¿Personas? ¿Pueden ser personas o pueden ser cosas? Sí. No, lo que quiero, me hiciste acordar en relación a eso, es que en el subte, ese subte que estamos viendo ahí... ¿Hay subtes en esta dimensión también? Sí, ahí. ¿Cómo? Yo veo uno. ¿Ves los pasajeros que están todos con cara de preocupados, por no decir otra cosa? Ahí pasan. Que se rían a carcajadas durante 5 días seguidos sin parar. ¿Se ríen a carcajadas los pasajeros de un subte? Sí, ese es mi poder, mi magia. Qué dimensión rara esto, ¿no? Sí, hay de todo acá. Es raro. Bueno, yo quiero que esa persona que nunca me dio bolilla... Sí. Yo sé... ¿Podré yo simplemente con un rayo poderoso? Así, con una cosa así media... tipo tormentosa. Uh-huh. Hago así, la miro... Sí. ¿Sí? Y... Pero cayó a mis pies rendida. Sí, cayó. Ahí, sí. Ahí la veo. Ahí están tus pies. No, pero no quiero que caiga. Pero no como una especie de súbdita ni nada. No, claro. No. Que se enamore de mí. Pero no le ves la cara. Como yo estoy enamorado de ella. Pero no le ves la cara de enamorada que está teniendo en este momento. Yo la veo con los ojitos de que te está mirando. Ajá. Bueno. ¿Volvemos un rato? ¿Volvemos otra vez? Ahí está. Bueno, acá estamos. Bueno, todo, bueno. Más o menos, bueno, esto es lo que imaginamos. Esto es lo que imaginamos para este programa. Que vos estés, bueno, así. Trates de imaginarte que sos Harry Potter. Para los más antiguos, Merlín el Mago. Juntá todos los brujos, las brujas. Acá hay un programa que se llama La Hora de la Bruja. Bueno, no, acá no hacemos brujería, simplemente estamos haciendo un ejercicio. Somos magos. Claro. Y tenemos una varita o lo que sea, cualquier elemento, o tus manos, o tu mirada. Uh-huh. Con la mirada vos podés tal vez convertir cosas. También. Para modificar o no otras. ¿Sí? Sí. Entonces le proponemos a los oyentes que nos cuenten qué harían si tuvieran magia, el poder de la magia, de transformar cosas, de cambiar unas por otras, lo que sea, porque con la magia uno puede hacer lo que quiera. Así que estamos en ese punto. Es difícil porque todos deseamos decir, ¿cómo me gustaría cambiar de trabajo? Decir, y poder tener ese poder de decir, ¡tac! A un pase mágico y cambié. O decir, ¿cómo me gustaría que me dé bolilla ese chico? O, ¿cómo me gustaría que... ay, que cambie de ese carácter podrido que tiene esta persona? ¿Cómo me gustaría? Ay, si yo tuviese ese... Buah. Eso, hoy, por lo menos durante 120 minutos, lo van a poder hacer. Uh-huh. ¿Sí? Claro que sí. Pero, ustedes tienen que proponerlo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, para empezar, ustedes están escuchando la radio a través de la página. Si se fijan abajo, hay un chat donde pueden poner un nombre de usuario. De hecho, pueden inventarse un nombre de mago y poner lo que harían. Si no, pueden hacerlo a través de Facebook. Nos buscan Acercamientos Nocturnos y ahí aparecemos. Twitter, @acercanocturnos. Y el correo electrónico es ac.nocturnos@gmail.com. Y el que se anime un poco más puede llamarnos. Sería fabuloso eso, ¿eh? Y decirnos en vivo al 5272-8799. Nuestra productora Salomé nos puso, como para inspirarnos en nuestra hoja, como para que nos inspiremos, nos puso una frase que dice: ¿qué harías si tuvieras el poder de la magia, no? La magia de cambiar o no cambiar las cosas o las personas. O tal vez no cambiar nada, ¿sí? Simplemente sentir ese poder. Eso, hablamos de poder, hablamos de algo mágico. Delirémonos, que para eso está la radio, ¿sí? 12 y 20, casi y 27 minutos... Hoy tenemos unos temas. Uy, sí. Mezcla. Sí. Hoy tenemos unos temas mezclas de rock nacional, mal llamado rock nacional, porque en realidad es rock argentino. Música argentina. Y también música en inglés, como solemos pasarlo. Pero en este caso, vamos a seguir con nuestra tradición. Y un gran grupo que ya es casi de vanguardia, empezaron en los 90. Esos son los Coldplay, y empezamos con Violet Hill aquí en Acercamientos Nocturnos. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Yeah. There we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Count to three. One. Radio. Remember me, amigo? Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Small world. Yes, very, very bad. Hermano, un rayo de gasolina. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bueno, continuamos en Acercamientos Nocturnos y ahora... ¿qué fue ese sonido? Recordamos que pueden escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com, en el Twitter @acercanocturnos, Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos. Y la consigna, el juego al que te estamos invitando, es ¿qué harías si fueses por 2 horas un mago? Con el poder de la magia, ¿qué harías? ¿Qué transformarías? Arte ya, ¿no, Sergio? Por ahí me harías desaparecer a mí. Tal vez, no. Igual la palabra desaparecer, vos sabés que yo, por supuesto, cuando pusimos esta consigna... ¿Yo no, dije desaparecer? No. No, yo la dije. Ah, vos recién. La dijiste. Cuando la propuse, la discutimos en producción, yo dije, suena fuerte la palabra desaparecidos en Argentina, ¿no? Es decir, si fueses un... Nosotros estamos, por supuesto, jugando, como siempre jugamos acá, y decir, bueno, ¿a quién harías desaparecer? En Argentina eso suena un poquito fuerte, y más con todo lo que la historia que tenemos en cuanto a... lo que significa hacer desaparecer gente. Por eso, en ese sentido, salvo que ustedes quieran participar en ese punto, sí. Pero yo diría más bien, ¿a quién querés tener distante, digamos? Bueno, lejano. Pero es un mago. El mago hace aparecer y desaparecer cosas. Claro, por eso digo. El mago, en sentido entendido como el mago del conejo de la galera, digamos, ¿no? El que dice, bueno, a ver, te desaparezco, pero no es que te mato. No, ¿sí? No matamos a nadie, ¿sí? No, no. No, simplemente te llevo a otro continente, si quieres, a otro planeta, pero no desapareces. Pero no se van a poner, claro, violentos los oyentes, esperemos, por favor. No, para nada, por eso. Así que hoy estamos justamente, este es el eje central de Acercamientos Nocturnos, como bien dice Belén, en Facebook, este inglés nuevo... Estas palabras nuevas que están utilizando, como la fan page. ¿Qué es eso? Ah, no lo sabes. Mirá, yo soy más viejo que vos y yo estoy más actualizado. La fan page es, ¿no? Es la página principal, digamos, del programa, ¿no? Que en otros casos es Acercamientos Nocturnos, donde ponen el me gusta. Ah. Uno pone me gusta, se dice fan page. Yo hoy me acabo de enterar porque lo escuché de otro que dice fan page. Bueno, ahí pueden en el muro dejarnos, como a veces lo hacen, no muy seguido, nos gustaría que lo hagan más seguido, a ver, 2 o 3, no sé, cositas o personas que ustedes no se olviden que son magos, todo es posible. Claro, todo es posible. O sea, 2 o 3 cositas que ustedes dicen, bueno, a ver, me gustaría que mañana, por ejemplo, mi jefa no esté. Por ejemplo, pueden ser cosas simples, ¿eh? Mañana, o sea, hoy ya, jueves no esté, no me la encuentre. Por ejemplo, o que ya sea sábado. Pueden ser cosas muy simples. O me gustaría que ganar, esto para darle un poco paso a la sección que estamos dando, me gustaría, por ejemplo, ganar la competencia de un festival de cine, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Así. Bueno, en Twitter, que nos gusta porque estamos, Salomé Sansi está, ya dijimos, está con todo, está compenetrada en el ordenador, como dirían los españoles, en mi ordenador estoy chateando. Estoy en Acerca Nocturnos, estamos en Acerca Nocturnos, que es nuestra cuenta en Twitter. Y, por supuesto, que nos han escrito, y es una costumbre que, bueno, que nos gusta que también lo hagan. Hasta ahora lo han hecho. Pero queremos un poquito la interacción en el vivo. Porque en la semana, es algo curioso lo que sucede en este programa. En la semana nos escriben ac.nocturnos@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Pero durante el vivo no lo hacen tanto como en la semana. Uh-huh. Yo no sé si será una cuestión de vergüenza, será una cuestión de que no quieren los conductores. Yo no sé, por algo... Pero yo creo que se quedan con las ganas, se termina el programa y ahí dicen, las ganas. Y tendría que haber mandado un mail. No hay que quedarse con las ganas nunca. No, claro. Somos magos hoy. No hay que quedarse con las ganas nunca. No, un mago jamás se queda con ganas. Ni hay que quedarse con las ganas, ni con Belén, ni conmigo, ni con Agustín que está operando, ni con Salomé. Uh-huh. Con nadie, de, por lo menos de acercamientos nocturnos, las invitadas que hoy tenemos no las vamos a incluir en esto. Bien. No podríamos, son dos chicas muy bonitas. No sé, después van a hablar, sí, por supuesto. Bueno, estamos bienvenidos. Esto es una de las secciones del programa que se llama Arte Ya. Nos da mucha satisfacción presentar siempre esta sección, porque además de, en mi caso, de ser locutor y sociólogo, soy actor, o por lo menos intento ser actor. Belén, que es también conductora, que se está formando también en radio, principalmente es actriz. Lo que mejor hace es actriz, ¿sí? Y yo, cuando hicimos el casting, yo hice el casting porque este programa estuvo en diferentes emisoras, y yo dije, yo quiero una actriz, ¿ya? Y no dudé en Belén. Así que aquí está. Entonces, Arte Ya tiene que ver... Nosotros venimos del palo un poquito, ¿no? De la actuación, en este caso, de una disciplina artística. Pero hay muchísimas. Entonces, Arte Ya simplemente lo que propone es difundir lo que ustedes hacen, ¿sí? Artísticamente. ¿Por qué? Porque el arte, lamentablemente, no solamente en Argentina, sino es un fenómeno latinoamericano, la difusión pasa por si uno tiene o no los medios para hacerlo, y sobre todo los económicos. Entonces, hay veces que uno dice, a ver, me enteré de que hay una obra buenísima, pero ya pasó. Ay, qué lástima que no la vi. Y por ahí no se hace más, porque no fue gente, porque no tuvo un sponsoreo, no tuvo auspiciantes, ¿sí? Porque no fue gente, entre comillas, no me gusta esa palabra, no fue público. Claro. Y porque a ese falta justamente que lo difundan. Y Arte Ya tiene esta cuestión de no solamente hemos acá, desde que empezamos en febrero, difundido muchas obras de teatro, pero no solamente obras de teatro. Acá difundimos desde obras de teatro, hemos también difundido muestras de fotografía. De pintura. Sí. Si vos tal vez sos un escultor, tenés un lugar, tu atelier. Así es, sí. Y que queda en algún lugar, de alguna provincia. No se olviden de que nosotros salimos para todo el mundo. Eso es lo bueno que tiene la radio con plataforma de internet, que nos pueden estar escuchando desde Groenlandia. No sé. Y están en un iglú y están haciendo, no sé, una escultura de hielo. ¿No? Bueno, promocionenla, ¿no? Si hablan un poco castellano, pueden escribirnos un mail. Y si hablan inglés, más o menos lo traducimos, ¿eh? Igual próximamente va a haber subtítulos en internet. ¿Sí? Radio con subtítulos. No lo sabía, ¿sí va a haber radio con subtítulos? No sé, digo. Salomé que sabe todo, ¿sí va a haber radio con subtítulos? Sí, ella sé que sí. Sí. Sabe todo ella. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a inaugurar algo que todavía no hemos hecho desde febrero, desde que estamos en Cíclope Radio, que es adentrarnos en el mundo del cine. Y hoy, ya, bueno, 12 de abril, pero bueno, ya ayer 11 de abril, miércoles 11 de abril, se inauguró el Bafisi. Para los que no saben lo que es el Bafisi, es el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Uh-huh. Yo creo que es uno de los festivales, más allá de quién esté en la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque depende su organización en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Más allá de eso, siempre tuvo... fue como un paréntesis, ¿no? Porque han pasado distintos jefes de gobierno, intendentes, sí. Para los que nuestros amigos colombianos, ecuatorianos, se como un intendente. Han pasado de distintos signos políticos y se llamó el Bafisi desde que se inauguró hace 14 años. Esta es la 14ª edición del Bafisi. Uh-huh. Siguió creciendo, con distintos signos políticos y cada vez con más películas, documentales y con muchos realizadores, pero que no son realizadores comunes, porque el realizador común es aquel increíblemente que tiene plata, y el que no tiene plata no es común, es un loco. ¿Cómo se va a lanzar tal vez a hacer una película con 2 pesos con 50, ¿no? Bueno, hay personas que sí lo hacen, hay personas que tardan años en hacer algo, y por eso hoy no pensábamos que esto iba a salir tan bien. Es la primera vez que lo hacemos y prácticamente las hemos conseguido como cronistas de... van a actuar no solamente como participantes del Bafisi, sino como cronistas, porque hace poco se ha inaugurado, hace un par de horas, se acaba de inaugurar el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que va a estar hasta el 22 de abril, ¿no? Del 11 al 22 de abril, en distintos lugares de Buenos Aires, en el cine Hoyts Abasto, Alianza Francesa. Bueno, ustedes pueden entrar a la página del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov.ar, y ahí se pueden enterar un poquito de la programación de todos los cineastas y las cineastas, y todos los realizadores y las realizadoras que participan. Es una movida muy, muy grande, pero va mucha gente a este festival, De hecho, se sacan entradas con mucha anticipación. Sigo, sí, para que vayan conociendo. Pero mejor que yo que contarlo, porque si no sigo aburriendo como lo suelo hacer, vamos a presentar. Las tenemos en vivo. Siempre sacamos gente por teléfono. Esta vez están en vivo, acá, charlando con nosotros. Y cuando a mí me llegó a través, quiero agradecerle y quiero mandar un saludo muy grande a Brunocito, que siempre me provee material, y a todos los colegas y colegas de Grupo Artistas, del Google Groups. Gracias, porque siempre nos están colaborando con nosotros. En este caso vamos a charlar un ratito, y que está acá sentada al lado mío, con Jimena González. ¿Quién es Jimena González? Yo le he presentado un poquito. Dale. ¿Sí? Sí. Que no vino sola. No vino sola, porque vino con su mano derecha. ¿Sí? Que no es en cine, decir mano derecha no es cualquier cosa, que es, ¿cómo podríamos decir? Su productora ejecutiva, su asistente de dirección, su todo, su cómplice. Las dos cosas, ¿no? ¿No? ¿Asistente de dirección? Asistente de dirección. Que no es poco, porque imagínense, Jimena González fue guionista y directora de un documental que se llama Mal de Viento. Este documental no es cualquier documental. Así como inauguramos esta sección contando una historia sobre una comunidad indígena, sí, sobre una obra de teatro que se llama La Siesta, que seguimos sorteando entradas, después vamos a comentarlos un poquito mejor, ¿sí? De Lucrecia Carrillo. Esta es una historia basada en un caso real, ¿sí? Y que tiene que ver con una... ¿Cómo puedo decir? Una especie de lo que nosotros acá llamaríamos una cuestión de burocracia en la ciudad. Pero esto es más que una burocracia. Jimena González no es una persona de 60 años que hace 30 y pico de años que está en el medio y que ahora de repente, bueno, después de tantos años de estar formada y que, bueno, y que juntó toda su vida plata y pues que pudo hacerlo, no tenía un peso cuando arrancó con esto, ¿sí? Porque ella es porteña, ¿sí? No es porteña, ¿no naciste acá? Bueno, ahora nos vamos a contar dónde naciste, ¿sí? Lo que sí es documentalista, eso podemos decir que sí. Ya este, es egresada del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, licenciada en Enseñanza de Artes Audiovisuales de la Universidad de San Martín, ¿sí? En convenio con el Inca, no tiene un convenio con el Inca, ¿no? Este, pero bueno, ella participa de este festival y está presentando justamente su... ¿Es tu ópera prima? Ya puede ser, por supuesto. Hola, sí. Hola, buenas noches. Mal de viento. Este documental, ¿es tu ópera prima? A ver, te voy a subir un poco el micrófono, sí. Ahí, ¿está bien? Sí. Sí, es mi ópera prima. Es el primer largometraje. En realidad ya venía trabajando en otros documentales cortos, pero este sí es el primer largometraje. Yo te voy a hablar así y vos mirá, mami. Ahí está. Ahí. Así, porque porque la gente quiere que se te escuche. Vos tenés linda voz, sí. Entonces, a ver... primero, tengo tanta data que tuya que no quiero decirla yo. Quiero que me cuentes un poquito. A ver, mal de viento. ¿Con mal qué? Del viento. Perdón. Mal sí. Del viento. Sí. Y es Ximena, no Jimena. ¿Es Ximena? Eso, lo que primero te voy a preguntar tu nombre, pero me pareció un detalle. Es Ximena. Es Ximena. Es Ximena González. Sí. Ahora, ya está, después la de primera, no te corregimos más. La primera... Soy de Avellaneda, no soy porteña. Epa, estamos... ¿Naciste en Avellaneda? Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero a los dos días estuve en Avellaneda. No. No soy sé. Del Gran Buenos no sé. Aires. Pero bueno... somos todos de Buenos Aires. No, pero ella es conurbano. No es porteña. Soy conurbano. No es de la ciudad, es el conurbano, es cierto, tienen razón. Después quiero... todo lo demás está, era correcto. A ver... Para, hiciste una película. Hice una película, es verdad. Yo hice Mal del Viento, eso es verdad. ¿Eso lo hiciste? Sí. ¿Arrancaste en 2006 con esto? A ver, primero, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Uh-huh. Algunos que más perros dicen Tupac. A ver, esto se va, los que concurran, ¿sí? A la Hoyts Abasto, donde se va, vamos a poder ver el documental que dura 90 minutos, ¿no? Sí, una hora y media, pero igual pasa rapidísimo. Sí, no, pero vamos a tirar data por ahora, ¿eh? Esto va a ser el sábado, ¿no? El sábado a las 15:15, o sea, a las 3 y cuarto de la tarde. El sábado a las 3 y cuarto es el estreno mundial de la película, va a ser la primera proyección de todas. Y después hay repeticiones, que es el jueves 19 a las 15 horas y el domingo 22 a las 15:30. ¿Nunca se proyectó en ningún lugar? Nunca se proyectó en ningún lugar, no la vio nadie más, bueno, que Nati y el equipo. Y el equipo. A ver, les pregunto a las dos, sí. Te pregunto a vos, también le pregunto a Natalia. Yo voy, a ver, porque cinéfilo, uh-huh. ¿Sí? Me habitué a la Fisi, veo el programa, me encuentro un sábado y digo... Mal del viento. Y digo, a ver, Mal del viento, ¿con qué me encuentro? Bueno, te vas a encontrar, yo te diría como espectador con qué te encontrás, después te cuento qué es para nosotros Mal del viento como equipo que lo realizó. Sí. Como espectador yo creo que es una película que aborda un conflicto intercultural, pero que la idea que nosotras planteamos es que sea mucho más que eso, ¿no? Que no sea simplemente un documental, que ya es bastante complejo, pero que no sea solo un documental de temática indígena. Les cuento básicamente qué se trata la película. Uh-huh. Es sobre un caso de un nene, Julián Acuña, de una comunidad indígena. Te voy a... Mira, hablar en el micrófono, aunque no me mires a mí, pero yo no me voy a ofender. Listo, la miro a Natalia, le cuento a Natalia. Ahí está, contale a Natalia. Y voy agregando. Sí, les decía, la película se trata del caso de Julián Acuña, que es un nenito de una comunidad indígena en Vía Guaraní, de Misiones, que enfermó a los 3 años, lo encuentran enfermo en su comunidad, lo llevan, hay toda una cuestión alrededor de eso que se va a dilucidar o no en la película. ¿Cómo se llama la comunidad? Vía Guaraní. De Misiones. Sí, ajá. Esa es la comunidad, y este nene y su familia vivían en una aldea que se llama Pindopotí, que está a 30 kilómetros del Soberbio, que es el pueblo más cercano, en el norte de Misiones. Entonces, este nene se ha encontrado enfermo en su aldea, intervienen agentes sanitarios, bueno, hay toda una cuestión ahí, y es trasladado a un hospital. En el hospital, al primero que llega, al más cercano, que es el del Soberbio, encuentran que aparentemente tenía algo más grave de lo que pensaban, que era, bueno, un resfrío o algo así, y empiezan a trasladarlo en sucesivos hospitales con mayor infraestructura para diagnosticar lo que tenían y para poder tratarlo. En uno de estos traslados se propone que, más que proponerse, los médicos plantean que lo que habría que hacer es una operación para diagnosticar en principio qué era lo que tenía el nene. Entonces, frente a esto, la familia se asusta y se va del hospital. Cuando se van del hospital, hay una denuncia que se hace, interviene la justicia, y a partir de ese momento el caso está judicializado. Uh-huh. Entonces, lo que se presenta ahí es como este conflicto cultural, este choque entre ambas culturas, en las que se planteaba desde la ley occidental, la ley del blanco y la medicina blanca del hombre blanco, operar al nene e intervenirlo quirúrgicamente, y por el otro lado su familia y su comunidad quería llevarlo nuevamente a la aldea para tratarlo con su medicina tradicional, que era la medicina del monte, y con su líder espiritual. En el medio de todo esto, de todos esos traslados, el nene es traído a Buenos Aires y está mucho tiempo internado en el Hospital Gutiérrez. Y, en medio de ese encierro, porque me parece que la película también básicamente es una película sobre el encierro, se trata de resolver este conflicto. Y lo que yo les decía es que, más allá del conflicto intercultural que se plantea, que es clarísimo en la película y que es central, me parece que aparece otra cosa que incluso es más universal todavía, que es como la pregunta frente a la muerte, ¿no? Con un chico que verdaderamente está enfermo, y está enfermo de algo grave, que para su comunidad va a ser determinada cosa y para los médicos blancos va a ser otra. Y frente a eso, me parece que todos, frente a esa situación, todos nos hacemos alguna pregunta. Todos y cada una, y las diferentes culturas van a tratar de responder esa pregunta de diferente manera. Claro. ¿Y cómo llegó a vos todo esto? ¿Por qué una película de todo esto? Y además quiero agregar lo que dijo Belén a esa pregunta, ¿sí? Porque estamos hablando de película, pero vos lo llevaste a un género documental esto, ¿sí? Sí. Por eso lo complemento con lo de Belén, ¿sí? Sí, bueno. Yo quiero agregar esto que dice bien Ximena. Fue un caso, para los que están escuchando, y ustedes también, que no sé si recuerdan, que fue un caso muy mediático en su momento. Ya nosotros comenzamos a hacer el documental ya hace cuánto, 5 años. En el 2005, un poco más. Y mediático, bueno, ¿y quiénes jugaron ahí? Fue muy, todos los medios de comunicación. ¿Los que siguen jugando ahora también? Sí, todos, en realidad, todos. Era como el caso central del momento, en donde la mirada estaba puesta en el triunfo de la medicina blanca sobre la ignorancia de los pueblos originarios, y en donde la cobertura del caso... Esto me suena muy noventas. ¿Ese fue en los 90? No, fue en 2006. ¿Fue en 2005? Sí, sí. 2005, no, o sea, no, con, no, este, no, con el gobierno actual. Ah, bueno. Sí, igual más allá de políticas del gobierno, uh-huh. Digo, como algo de... de la mirada cultural y de cómo se llevó este caso, claro, sí, a los medios, y la decisión de Ximena de continuar, lo que ahora ella va a seguir contando cómo le llegó este caso. Pero para mí es muy importante remarcar lo siguiente. Sí. Este caso, los medios de comunicación, el niño llegó a operarse, tuvo una primera operación exitosa. Luego, bueno, sucedieron otras cosas que en el documental se cuenta y se ve el verdadero desenlace de este niño, lo que le sucedió realmente y sí, lo que sucedió realmente con su familia. Y los medios de comunicación masivos lo que abordaron es hasta el momento en que la medicina blanca triunfó, digamos, esto lo digo con desprecio, digamos, no, la mirada del documental obviamente no está enfocada a esto. Pero bueno, a lo que llegó masivamente, los que recuerdan este caso, es esto. Hasta el triunfo de la medicina blanca y hasta, bueno, esta familia estaba equivocada. Lo que nosotros mostramos con el documental es cómo siguió este caso y lo que pasó verdaderamente con el nene, más allá de lo que se mostró en ese momento. Uh-huh. Esto, ustedes... Belén, vos habías hecho la pregunta. Vamos a recordar tu pregunta, ¿no? ¿Cómo llegó hasta Ximena todo? Sí, todo cuando esto. Julián es trasladado, yo me entero de que esto está sucediendo cuando Julián es trasladado al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Cuando el nene llega acá a Buenos Aires, en realidad ya había tenido todo un desarrollo la historia en Misiones. Cuando el nene llega acá, yo estaba trabajando en una productora, que es Grupo Documenta, que uh-huh, venía trabajando en documentales con temática indígena y estaba vinculada con diferentes organizaciones, claro, de los pueblos originarios. Y entonces, a través de ellos, llegó esta inquietud de esto que estaba sucediendo con este nene, que en ese momento, además, no sabíamos muy bien hacia dónde iba a parar, digamos, qué iba a pasar con eso. Y surgió esta inquietud de documentar de alguna manera este proceso. Entonces, bueno, en la productora estaban un poco saturados de trabajo y yo me hice cargo de alguna manera, en principio, de empezar con ese registro, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con eso. Y a medida que iba pasando el tiempo, empezamos como a involucrarnos más en esa historia. En primera instancia era simplemente un registro, fue como llegar y ver qué pasaba y ponernos en contacto. Incluso las primeras veces igual tampoco hicimos un registro porque era una situación muy delicada, muy confusa también. Entonces nos pusimos en contacto con la familia, estuvimos mucho tiempo en el hospital. Claro, porque, a ver, esto es para, digo, me parece, ¿no? Es una pregunta que a mí me encantó durante esta que te hicieron y que me parece fundamental, ¿no? Acá. Y sobre todo, teniendo en cuenta para los que le vayan a ver el documental de Ximena. Y es lo que te voy a preguntar. Es porque, a ver, uno dice, voy a ver una película, ¿no? Este es un poder documental. Ahora, ¿es lo mismo ser documentalista que hacer documentales? Ay, me pregunto qué habré respondido en ese momento, en esa entrevista. Lo tengo acá y respondiste algo muy interesante. A ver. A ver si coincido, claro, porque uno también creo se que va ser. No, lo voy a citar. A ver. Por una que ya va a salir dentro de dos, Mariana Mazobra, que está haciendo una obra de Malvinas, pues, sí, que es esa entrevista excelente. Igual, esa pregunta creo que esa entrevista la hice yo, si mal no, ¿vos? No recuerdo, sí. Sí, porque acá está como que te sacan una pluma, ¿eh? Sí, sí, pero... Creo que ser documentalista tiene que ver con definir dónde se sitúa la propia mirada en relación con el mundo, y esto excede al ámbito profesional de la realización cinematográfica. Yo me siento documentalista aun cuando realizo materiales experimentales o de ficción, cuando hago teoría desde la escritura, cuando milito y cuando ejerzo la docencia. Creo en la representación documental como forma de observar, pensar y transformar el tiempo histórico que me toca vivir desde el arte. Yo acá saco, cuando escribo, cuando milito y cuando ejerzo la docencia. Acá, ¿escribiste, militaste y ejerciste la docencia? Sí, un poco. Sí, ahora que lo decís igual coincido conmigo misma, porque a veces me pasa que pienso, son tres digo, cosas fuertes, o digo ¿eh? Cosas. Son tres cosas fuertes. O sea, como documentalista, sí, estás ejerciendo docencia, estás militando por una causa, porque es una causa de una comunidad que la tomaste. Vos estás en una productora junto a que con Natalia, ¿no? Sí. Y además, vos... soy docente. Esto lo dijimos, docentes. No, pero además escribiste. Sí. Utilizaste una técnica occidental. Sí, docente igual, de qué? Doy clases de cine documental, de lenguaje audiovisual, todo vinculado a lo audiovisual en diferentes lugares. Digo porque, a ver, la escritura por supuesto no es occidental, sino más bien es oriental, pero digo, como la adoptamos nosotros, no escribimos en griego arameo, digo. Escribimos en como, a ver, de izquierda a derecha, somos occidentales. Tal cual. No. Igual te cuento, en esas tres cosas que nombro, que soy documentalista aun cuando hago todas esas otras cosas, a la escritura me refiero a la escritura de teoría, de ensayos en general, que sí, es algo vos, que vos, empecé a hacer y que ahora estoy, digamos, me sigo formando. Estoy ¿como dramaturga? No. Estoy haciendo ahora un posgrado en Sociología de la Cultura. Bienvenida al campo de la sociología, gracias. Entonces, me estoy... Otro colega más. Me estoy formando para la investigación, que es algo que venía experimentando un poco más desde el campo documental y de manera autodidacta, y ahora quiero formarme un poco más para la investigación, para hacerlo un poco más formalmente, si se quiere. Entonces, cuando me refería a la escritura, me refería a la escritura de teoría, de ensayos, incluso más casi filosóficos, vinculados siempre a la representación documental, pero desde un lugar más filosófico. A ver, hubo películas, yo no recuerdo bien, ayúdame, Belé, esta película muy buena que hizo Darín con Martina Guzmán sobre mala praxis, sobre el negocio. Carancho. ¿Sí? De trapero. Uh-huh. Ahí se dejaba un mensaje tremendo con el tema de las medicinas, del negocio, de la medicina, los medios de comunicación, cómo se meten con estos casos rimbombantes, ¿sí? ¿Ustedes qué mensajes en este caso quieren dejar con este documental? Porque acá es una comunidad, digamos, indígena que no tiene las mismas herramientas que podemos tener nosotros que vivimos en una ciudad de Buenos Aires, que no son ni mejores ni peores, son distintas. Permiso. ¿Sí? Yo creo que en principio tanto Ximena como el equipo de trabajo que la acompañamos, no, o sea, nos corremos del lugar de portadores de voz, porque si no sería también colocarnos en nosotros, ajá, occidentales, pertenecientes a la cultura del hombre blanco, vamos y mostramos estos males y gracias a nosotros ellos pueden, o sea, caemos en lo mismo. Creo que desde un principio fue corrernos de ese lugar. Sin verdades absolutas, digamos. Por supuesto, claro. sin decir nosotros vamos a contar esta verdad y ellos necesitan de nosotros para contarlo, porque ellos, me refiero a las comunidades de pueblos originarios. Te subimos el micrófono. Perdón, pensé que querían mejor, que les comparta. Para que se te escuche mejor. Bueno, eso, no, nos corrimos como inicialmente de esa voz y no contar una verdad absoluta. Y creo que siempre la idea fue lo que te decía en su momento, que nosotros compartimos con la familia y con Julián en su estadía en el hospital. Siempre la intención fue estar cerca de ellos y hacer un registro hasta casi ausente. Nosotros junto con Ximena, y Ximena más que nadie, pasábamos horas encerrados con ellos, y recuerdo que en su momento de muchos canales de televisión nos querían comprar las imágenes porque nadie tenía acceso y era como la noticia del momento. Ajá. Y por supuesto nosotros no cedimos a venderla y sabíamos que caso en un mes ya nos iba a acordar. ¿En qué época, Natalia? ¿En qué época? Cuando empezó el caso. ¿Apenas empezó? Previo a la operación. En el 2006, ¿esto? Previo a la operación, las cámaras tenían solo acceso a la puerta del hospital y ante... ¿2005-2006? Sí. Las cámaras tenían acceso a la puerta del hospital y a entrevistar de vez en cuando a algún personaje involucrado cuando salía, y nosotras nos mandamos de una dentro de la habitación y dialogando con la familia hasta que nos aceptaron y quisieron que estemos ahí, y esto de una manera muy pasiva, con la cámara, muchas horas en silencio, muchas horas de registro, casi sin intervención, más que la intervención fuerte obviamente de una cámara y ese recorte. Y bueno, sabiendo eso, no queríamos vender para nada las imágenes porque no es parte de cómo somos nosotros, y sabíamos que en 2 meses este caso se iba a olvidar todo el mundo. Digamos, todo el mundo, o la mayoría, mediático. Ustedes saben que hoy estábamos justo hablando de imaginarnos ser magos, ¿no? Sí. ¿Qué magia hicieron, cuando ustedes todavía arrancaron con este proyecto, ¿tenían plata? No. ¿Tenían para el bondi? Me involucré... Y para trasladarse, viste, con una cámara así de los años 80. Tengo una anécdota con respecto a eso, que es que me involucré en el proyecto. Yo con Ximena estudié con ella y bueno, y siempre tuvimos mucha afinidad, pero yo me involucré en el proyecto por un llamado de ella a la mañana diciéndome, conseguí una cámara que la que me dieron no funciona, o algo por el estilo, no funciona, recuerdo. Ni el cassette, era un con cassette. Con era. Super VHS era. Super VHS, sí, claro. Sí, era analógica. Y analógica. Ahí mi mamá me dio compré una cámara digital y fui corriendo con esa cámara. ¿Quién te compró la cámara digital? Bueno, en su momento cuando estudiaba, mis papás me habían comprado una cámara digital. Una Handy estamos hablando. Con eso empezamos. Bueno, por lo menos papá y mamá se portaron sí. a sí, por supuesto. Vamos a agradecer a papá y mamá de Natalia. Pero con eso empezamos. Y luego, bueno, Ximena fue tomando el proyecto en sus manos y pidiendo subsidios en el Inca. Luego el Inca nos otorgó un subsidio y ahí fuimos adquiriendo otros equipos. Pero empezamos con una cámara analógica. Y cuando vieron que declarado de interés del Inca, ahí pero saltaron, se emborracharon tres sí, veces. Sí, tal cual, sí. No a mí me agarró igual mucha alegría e inmediatamente mucho pánico. ¿Qué? En el mismo momento del llamado por teléfono. ¿Por qué? Que porque me dijeron... tenían miedo de... ¿Ser acondicionados un poquito por el tema? No, para nada, no por eso, no. Porque siempre habíamos, cuando nosotros pedimos el subsidio en el Inca, ya había mucho el material que estaba rodado porque ya había transcurrido la historia, digamos, ¿sí? Bueno, para los que vean la película van a ver que la historia es muy dura y durante el tiempo que nosotros hicimos ese registro, durante el tiempo que duró esa historia... lo sostuvimos de manera autogestiva, como decía Nati, así muy, muy, muy a pulmón. Para los que no saben, disculpame, para sí. los que no saben, el INCA es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Entonces. Que es el ente, digamos, el regulador. Es lo digamos. Si, el INCA es, digamos, es una institución regulada, digamos, que de la apoya. Nacional. Claro, Industria Nacional y que apoya las artes visuales en Argentina es prácticamente el que más da plata en este país. Sí. Igual que el Fondo Nacional de las Artes, que también les dio plata. Sí, el Fondo Nacional de las Artes igual es una beca, es un aporte que está buenísimo, pero que para hacer un largometraje es mínimo. Pero aparte del Fondo Nacional les da a todo el mundo, no solamente al cine, sino les claro, da a cualquier... Claro, a diferentes disciplinas. Sí, tal cual. Sí. Bueno, entonces les contaba, en esta primera instancia del proceso, que fue autogestiva, muy a pulmón, con mucha voluntad para que sucediera, transcurre la historia es muy dura, se encadenan cosas que fueron muy duras para nosotras, entonces hubo un momento en el que, la verdad que yo no supe muy bien qué hacer con esa historia, un momento como de conflicto personal en relación a esa historia. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que, digamos, lo que se pueda contar en poquito, digamos, como un título, ¿a qué te referís con eso? Y a que básicamente la película se convirtió, voy a contar de alguna manera el final, pero se convirtió en contar el documental de un bebé que muere. Ajá. Entonces... No, pero estás contando el final, pero es un documental esto. Entonces, me parece, no sé si ustedes coinciden, porque ustedes saben más que yo... Pero aún contando el final, es interesante verlo. Sí, incluso alguna gente recuerda el caso, digamos, claro, porque claro, en los medios sí. fue conocido. Incluso en Misiones salieron... ¿Cómo lo contaron ustedes, además? Salieron algunas notas sobre este material y en Misiones fue todavía... está mucho más presente porque la comunidad era de Misiones. Sí. Entonces esto, digamos, es algo que, bueno, se va a ir viendo a lo largo de la película, pero no es... Es que les develo el final como si fuera sexto no, y aparte, sentido, digamos. El conflicto siempre que hablábamos con Ximena es cómo contar esto sin que sea un golpe bajo y claro, sin que sea sensacionalista para caer en lo mismo. Y creo que uno entra siempre en conflicto con estas disciplinas es cuando estoy registrando algo que para mí como persona es terrible. O sea, ¿en qué punto? Entonces, claro, esa era la situación en un momento de decir, bueno, ¿cómo hago una película sobre un bebé que se muere? Que es una situación, esto que decía Nati, es fuerte atravesarla uno, sin ni siquiera pensar en un relato, en una película, en una cámara, en nada. Es difícil de procesar uno. Entonces ahí hubo un tiempo en el que la película quedó descansando y había un montón de material rodado, porque digamos como la esencia de la película tiene que ver con ese registro que nosotras tenemos del encierro de Julián. Entonces había material y era repotente ese material. Pero bueno, durante un tiempo descansó porque la verdad que yo no estaba preparada para hacer algo con eso. Y hubo un momento en el que me di cuenta que ese material era muy valioso y que era muy potente y que valía la pena hacer algo con eso y que me parecía que tenía que hacerse algo porque lo que se había visto había sido superficial, había sido superfluo, había sido algo utilizado como un hecho de actualidad y me parecía que yo tenía un material que tenía otra sensibilidad. Y no lo digo, queda raro que lo diga siendo mío, pero verdaderamente yo me había involucrado con eso que había hecho, entonces sentía que estaba ahí mi cuerpo puesto en eso. Porque ¿cuánto tiempo te llevó terminar todo esto? Como 6 años, ¿no? Sí, igual no es que estuve todo el tiempo produciendo la película, pero hubo una primera instancia de varios meses, casi un año de rodaje en el momento de los diferentes traslados de Julián. Ahí hubo más o menos un año de rodaje. Después, bueno, la película descansó un tiempo. Después ahí decidí nuevamente retomarla. Hubo un proceso de varios meses de desarrollo del proyecto, de escritura, de visionar el material, de tomar la decisión, de llevarlo adelante. Y ahí es cuando empezamos a pedir fondos para completar el rodaje y para tener una postproducción que fuera más profesional, sabiendo los problemas que teníamos en el registro de base, que había sido muy precario, que lo habíamos hecho con cámaras de diferentes formatos, que teníamos un sonido que no era el mejor. Entonces decidimos esto. Si vos ves, digamos, por lo menos lo que estoy leyendo, la ficha técnica de Mal del Viento, vos decís investigación, guión y dirección, Ximena González. Montaje, Ximena González. Sí. Después decís cámara y fotografía, Matías Gollavini. Colavini. Colavini. Sí, sí, Colavini. Natalia, que sos vos. Natalia. Caselies. Y Ximena González. Sí. Después, no sé qué más queda, digamos. Después decís asistencia de dirección, por supuesto, Natalia, está acá. Éramos, o sea, prácticamente esta película. Tres y una cámara, ¿no? Y los protagonistas. Sí. Lo queremos nombrar a todos. La producción ejecutiva estuvo en. A ver, corréjenme ustedes. Sí. Darío Arcella. Archela. ¿Sí? Archela. Y Marina Rubino. Digo, porque me gusta nombrarlos porque. Esto fue Pulmón. Claro, Marina y Marina Rubino. Sí. ¿Sí? La producción administrativa fue de Ana Krishmar. Sí. Son todos Moyes como yo, ¿me parece? Algunos. Hay uno o dos, creo. Sí, por ahí. La verdad que yo no sé. Bueno, la asistencia de acción de Natalia. ¿Dígame su apellido? Casielies. Ahí está. Casielies. La producción de Cambio de Misiones. Dígame su apellido. Natalia Casielies. Muy bien, otra que se repite. Bueno, la cámara de fotografía ya dijimos, ellas dos prácticamente, y junto Matías con Matías. Colavini. El sonido directo es de Juan Defis. Sí. Sí. Y la asistencia de producción de Giselle Bitulio. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y el montaje, ¿de quién puede ser? Ximena González. De Ximena González. Y ¿sí? La postproducción de sonido de Sebastián González. No sé, que no es nada de Nos olvidamos de alguien, ¿no? Que no es mi ¿Alguien que quiera nombrar? Bueno, eso es cuestión de tiempo porque si no nos van a mantar. Sí. Esto lo pueden ver, ¿sí? La primera función. Sí. ¿Sí? Porque después vienen las repeticiones. Este sábado, ¿sí? Este sábado que hoy estamos ya. El sábado 14 a las 15:15 puntual. Perfecto. ¿Sí? Porque la Offici es puntual porque hay millones de películas. Así que es puntual. Uh-huh. Cáiganse antes. Porque sí. Aparte ya no hay entradas prácticamente. Y esto es lo último que les quiero preguntar. Ustedes vienen de la inauguración de sí. El Bafisi, que hoy fue inaugurado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, ¿sí? Bueno, ¿cómo estuvo la inauguración? Un poquito de unas palabras que nos digan, aunque sea. Estuvo bien. Estuvo Hay bien. Algo que a mí, la verdad, no sé si está bien que lo diga, pero que sí, no me gusta. Altura. No me gusta el Bafisi, no me gusta en general de la forma más tradicional de producción de cine, que es el verticalismo y el establecimiento de relaciones casi como si fuera un sistema de castas, ¿no? Y eso es algo que ciertos festivales de cine tienden a reproducir. Hay algunos que no. Yo he vivido experiencias en otros festivales que son muy interesantes y que se manejan completamente diferente. El de Mar del Plata no es tan de casta, ¿viste? Porque ahí entra cualquiera. ¿Puedes decir que sí? Así, una nota al pie del festival el de último, Mar del no. Plata. El último festival de Mar del Plata, ¿sí?, que yo fui becada siendo estudiante. Entonces teníamos los estudiantes, los invitados importantes internacionales iban a un hotel. ¿Y dónde te pusieron a vos? Era los invitados importantes iban al Hotel Presidente, que era un hotel 5 estrellas. Buenísimo, 5 estrellas. Ahora, el resto iban al Hotel Presidente Perón, que era un hotel 2 estrellas. Entonces, sindicato de claro, Lucifer, bajamos 3 estrellas. Bajamos 3 estrellas. Y eso es, digamos. Vos eso lo decís porque hoy nos mandaron al palco. Hoy nos mandaron, gallinero, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Cuéntanos un poquito. Me parece que quedó enojada por eso. Porque nos ¿Pero dónde era esto? ¿Dónde era? En el Teatro 25 de Mayo, que está en Villa Urquiza. Un teatro hermoso que. Triunvirato 4444. Perfecto. Muy bien. Un lugar hermoso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo conoces todo vos, Si habrás hecho. ¿Sí hiciste una obra de vos ahí, Belén? Sí, sí, hiciste. No lo va a contar ella jamás. Ustedes saben de que yo la conozco. No se acuerda, me parece. No, ustedes saben de que yo, no, jamás, yo no conozco nada de la vida de ella. Nada, nada. Qué misteriosa. Nada, es misterioso todo. Todo ese es el misterio. Sí. Bueno, y nada, nos acreditamos, llegamos, nos daban pulseritas de colores, de acuerdo a nuestros nombres, que no sabíamos muy tipo bien. VIP. No sabíamos muy bien qué significaban los colores, pero evidentemente nuestro color, que era el azul, significaba que éramos de cuarta generación. Azuladas. Documentalistas independientes. Claro, tal cual. Los verdaderamente independientes van al palco que está al lado del baño, prácticamente. Y entonces ves la pantalla como si fuera tu televisor de 14 pulgadas. Y muy pero lindo, después igual, nos atendieron. Después comimos rico, nos atendieron había internet. Y yo sí, me quiero solidarizar. Porque queremos que nos auspicie la Fisi, ¿Puedo decir o sea, algo? Ya sabemos que la Fisi no nos va a auspiciar, No. El gobierno de la ciudad no nos auspicia ni la Fisi tampoco. Igual vamos a ir presentando películas. Hemos perdido dos auspiciantes. Yo quiero, si puedo decir algo, solidarizarme con los aparte, compañeros. Te estoy viendo, te quedaste con la pulsera. Me la quedé de recuerdos como las pulseras de la pileta, ¿viste? Que no te las sacas cuando llegas de viaje todavía no para la ver si podés volver a entrar a la pileta otra vez sin pagar. Si puedo acotar a los compañeros de la Escuela Municipal de Arte Dramático que estuvieron ahí haciendo un scratch al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por sí. Están sin espacio. Están sin espacio, así que bueno, yo estudié dramaturgia en la MAD y es una escuela que quiero mucho y bueno, y me parece muy bien lo que hicieron y bueno, lo quería acá anunciar. No acá solamente en la MAD, sino es terrible como está el IUNA también. Es terrible, hoy es bueno, terrible me... Pero igual es diferente porque los chicos que fueron y que puntualmente de nación, a hacer el scratch y que me pareció muy oportuno y muy ocurrente. Los dos gobiernos, tanto el local como el nacional, un poquito. Bueno, yo estoy hablando puntualmente de las políticas de Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del scratch que hicieron hoy los chicos, que resultó muy tremendo. Efectivo porque estaban todas las cámaras ahí y pudieron captar de hecho, la atención, así que espero en el EMAD la carrera de escenografía no empezó porque no... la carrera, una carrera que se empezó, no empezó. Hay una carrera de escenografía que no empezó por estos problemas edilicios y de falta de docentes, no se puede dar clase, porque no hay lugar. Uh-huh. ¿Sí? Una carrera entera se suprimió este año de escenografía en el EMAD. Bueno, está recortando grados, digamos. Bueno, que sí, sea, también. Es una política. Sí. Así que bueno, ustedes así, una crónica. Estuvo bien la inauguración, disfrutamos la película, hubo música al final. ¿Algún copetín, algo? ¿Un canapé, algo? Había ¿les dieron? De todo. Había muy rica la comida. Había de todo. Claro, porque Macri tiene un poco. El jefe de gobierno en la ciudad tiene un poquito. Te da mucho canapé, pero después no te da aulas, ¿no? Pero te da canapé, te da. Era muy europea la comida. Sí. Bueno, chicas, nos van a matar. Les agradecemos un montón que tanto a vos, Ximena, a González, a Natalia, que se hayan acercado acá porque viven lejos de acá de la radio. Les hicimos una patriada porque terminó tarde el Uffizi. Muchas gracias, en serio. Vayan, repitan ustedes entonces las repeticiones, o sea, por supuesto, este sábado a las 15:15. Estreno mundial en la Sala Abasto. El jueves. Ustedes compiten, ¿no? No estamos en competencia. ¿No están en competencia? Estamos en una sección que se llama Panorama. Imágenes paganas. Ajá. Igual vamos a ganar el premio del apoyo del público. Pero no, vayan a verla porque esta es una historia. Porque, como vos dijiste, que vaya a ver al público, digo, puede haber alguna posibilidad de que vaya alguna vez al cine comercial, digamos, al circuito comercial. Sí, igual en esta primera instancia para nosotros es súper importante, que es la primera instancia de aproximación al espectador, ¿sí? Hasta claro, ahora nosotros venimos claro. de un proceso muy largo de pensar y de elaborar la película y de relación con los actores sociales y demás. Y digamos, una vez que está terminada la película, en realidad no se terminó nada, sino que empieza esta instancia que al menos para nosotras lo que nos interesa es que sea una instancia más dialógica con el espectador, ¿sí? Entonces, bueno, a partir del sábado vamos a tener la posibilidad de que empiece a pasar eso. Te digo así brevemente, el sábado 14 de abril a las 15:15 en el Abasto, el jueves 19 de abril a las 15:30, creo que eso, a las 15 en el Abasto también, y el domingo 22 de abril a las 15 en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa, que queda en Córdoba al 800 o 900. Casi Córdoba, yo te decía, casi Córdoba y 9 de julio, ¿sí? En el ahí nomás de en el microcentro porteño, ahí nomás, uh-huh. ¿sí? Ustedes están en el Obelisco, ¿sí? Acá en Buenos Aires, se trasladan cuatro cuadras hacia la avenida Córdoba, ¿sí? Se ubican y preguntan a la Alianza Francesa, ahí... Es un GPS. Sí, humano. Sí, no, es que vivo cerca de ahí, y ahí pueden ir a ver... Sí, y es una sala muy linda, la Alianza Francesa. Sí, puedo dar fe. Así que ojalá que vengan a ver la película, sí. Y lo que más nos interesa estamos a nosotros... ¿Los oyentes están invitados acá? No. Están invitados a ir, ¿sí? Sí. Pero bueno, vayan, apúrense. 15 pesos salen las entradas, ¿no? 15 pesos salen las 15 entradas. 15 pesos, 12 pesos. Y hay 12 pesos para estudiantes y jubilados. Estudiantes y jubilados. No tenemos entradas, porque de hecho tenemos que comprar. No tenemos que comprar entradas. Sí, en realidad nosotros. No sé si yo voy a poder ir, que yo quería ver. Yo le estaba diciendo. Fuera del aire. Estaba diciendo, le dije, inclusive hoy durante el día, le dije, Ximena, ¿me guardás una entrada? Porque sí. Yo quería verla, porque si no, no tuve tiempo. Dos entradas, ¿sabes? Somos dos, escúchame. Pero vos no me respondiste mi mensaje que te dejó en el contestador. Ahora te jodés. Ahora la comprometemos a que vaya. ¿Vos sos maga? Ahora conseguí una entrada para el Bafisi. Si eso sos maga, hoy este es el... Mirá cómo me recriminó. Fui a sacar hoy a la mañana para gente conocida y todavía quedan, así que... ¿Quedan? Sí, bueno, chicos, vayan a la Bafisi, si no, entran a buenosaires.gov.ar, que es la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también van a tener más información sobre toda la programación del Bafisi, no solamente si quieren saber algo más de la película, pueden entrar a la página, que es www.maldelviento.com.ar. Genial. Sí, eso es lo que quería decir. ¿Cómo? Esa es la página de ustedes. ¿Y algún mail, algo? ¿Siempre entrando a la página? ¿Algún contacto? Sí, maldelviento@gmail.com o la búsqueda producciones @yahoo.com.ar. Para que les comenten. Ustedes la van a ver, quieren un comentario, que no lo pueden hacer en el momento. Ustedes pueden hacer un comentario directamente a ellas, porque sí, ellas responden, ¿eh? ¿Sí? No es que responden otros por ellas. Ellas mismas responden los mails. No teníamos otro que haga cámara, mucho menos vamos a tener a alguien que conteste. Imagínense. Los mails, así que... son dos, ellas dos, salvo que responda a la cámara, porque no hay otras más. Tenemos mucho más gente en la producción. Quizás demoramos un par de días en responder porque lo hacemos nosotras, pero vamos a... Porque se les colgó la máquina. Por eso. Bueno, gracias, chicas, en serio. Gracias de corazón. Por el espacio. De corazón. Nos pasamos, a lo menos. Nos vas a matar, ¿no? Estamos en cualquier lado, sí, ¿no? Sí, nos va a matar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Agustín. Estás por ahí. Bueno, vamos a poner dos temas, ¿sí? Un poquito para... Porque ay, estoy quiero presentar un montón. El tema que viene. Es un tema elegido, 1:25. Recordamos nuestras redes de comunicación. Sí. Para que hoy estemos hablando de que hoy te convertís en Harry Potter, en Merlín. Magas, magos. Ejercicios de imaginación. Acá tenemos dos creativas del cine. ¿Ustedes qué harían, por ejemplo, si ustedes fueran, así para cerrar, ustedes si fueran magas, qué harían? ¿Puedo hacer lo que quiera? Lo que quieras, tenés poderes. Viajar en el tiempo, si se puede, si un mago puede hacerlo. Viajar en el tiempo. Yo creo que el mejor poder es la teletransportación. Especialmente ahora que tengo que volver a Avellaneda. Y ahora volvería a Avellaneda así teletransportándome. Ya está. Y si no, me iría a la playa. ¿Qué tipo de playa? ¿La costa argentina o Cancún? Centroamérica. Pero mira vos. Qué lindo. Pero si son tan lindas. Mar del Plata. Pero sí. Pero escúchame, ¿qué tiene Mar del Plata? La Laura hecha como te va. ¿Qué tiene Mar del Plata que no tenga Cancún? Claro. No, sacando el agua fría, la arena que tiene. No, yo descubrí en el Mar Caribe que Mar del Plata tiene un encanto que es particular y a mí me gusta Mar del Plata. Bueno. Bueno, como Paleta Ortega. Bien. No, no me digas eso. ¿Cómo, Donald? Bueno, entonces. Bueno, pueden comunicarse con nosotros en el Twitter, @cercanocturnos, en el mail, ac.nocturnos@gmail.com. En el Facebook nos buscan por Acercamientos Nocturnos o si no, por el chat de la página. Ahí ponen en el usuario el nombre de mago que se inventan y la magia que harían. Sí, ¿a quién quieren aparecer? ¿A quién quieren ponerlo, no sé, en Groenlandia, en un iglú? O, por ejemplo, si se quieren teletransportar como Ximena, lo que quieran, lo ponen. También recordemos que hay un chat interno en cicloperradio.com.ar, sí, que nos pueden, ya lo dijiste, ¿no? Lo dije recién. Y ¿sabes? Bueno, yo estoy mayor, por eso me marran esas cosas, ¿sí? Bueno. Y ahora vamos a poner dos temas y ojo que después vienen, ojo las secciones que vienen, ¿eh? Sí, ojo. Que es la de simplemente relaciones, ojo con las secciones. Mira, que nos queda un poquito tiempo. Me das pie perfecto, vos decís ojo con las secciones que vienen y yo te digo que ahora viene Ojos de Videotape. Un poco de rock nacional, vamos acá en cicloperradio.com.ar a 3 minutos de la 1:30 de la mañana. Estás en Cíclope Radio. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos.

Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Continuamos en acercamientos nocturnos y ahora tenemos simplemente relaciones. ¿De qué se trata esto, Sergio? A mí me encanta porque vos haces esto. Esto que me encanta de vos. Yo lo voy a confesar. Hoy estás muy halagador. Me sí. Estás asustando. ¿Por qué te asustó? Ah, no sé, muchos halagos. ¿Para vos? Pero porque sos una gran conductora. Yo estoy muy orgulloso del equipo que tengo acá. Tengo a Salomé Sanz en la producción. ¿Hay mensajes? ¿Algunos hay? ¿A lo lejos? A ver, vamos antes de arrancar la sección, vamos a cumplir con los mensajes, porque si no después nos olvidamos. A ver. Dale. A ver. Martín, buenas primero que nada. ¿Puedo opinar sobre la consigna? Pregunta. ¿Qué opine? Yo haría que de un toque mágico aparezca Belén acá a mi lado. Yo creo que Martín tiene... yo creo que es una obsesión fatal ya. Yo creo que, no sé si es un Glenn Close en hombre. Martín, presentate por teléfono. Dale, para Martín, empezar. Llama y charlamos un rato. El Tero, entre paréntesis. ¿El Tero? El Tero. Sí. Presentame a Belu. Bueno. ¿Quieren todos... que me vaya, chicos? Yo me voy, ¿eh? Están todos halagadores. ¿Qué está pasando? Pero con vos. Sí, claro. Por supuesto, me parece perfecto. Jimena. Qué tonto y calentón, bizarro ese Martín. Deben ser que están Jimena. En el chat. Claro. Ah, son gente que se están así peleando en el chat interno de la radio, ¿es esto, no? Se armó entre la audiencia, acá sí. Comenta Salo. Que hay, parece que hay peleas. Hay peleas entre la audiencia de acercamientos. Están por encontrar una esquina y cagarse todos a trompadas. ¿Me cuentas? No, chicos, no hagan eso. Pero esto es un programa violento, por favor. Bueno, Lula dice, buenísimo lo del mal del aire. ¿Podrían repetir cuándo la dan? Mal del viento, ¿eh? Acá dice mal del aire. Siguen las chicas acá, ¿eh? Siguen acá, chicas, ¿eh? Sí. Lo de la radio, el aire. ¿Cómo dice, perdón? ¿Podrían repetir cuándo la dan? Quiero ir. Que lo repiten las chicas acá. Sí. Sábado 14 de abril a las 15:15 horas en el Abasto. Jueves 18 de abril a las 15 horas en el Abasto también. Y domingo 22 de abril a las 15:30 en la Alianza Francesa. Y pueden consultar igual la programación en nuestra página de la película, que es www.maldelviento.com.ar. Mal del viento, no mal del aire. Milena dice, lo rebanco a Martín, sigue la discusión. Que sabe lo que quiere, va al frente, no como el resto. Bueno, sabe lo que quiere, a vos. Se arma una pequeña sí, discusión. Indudablemente. Bueno, sí. Estamos en Twitter, en @acercanocturnos. Estamos también en Facebook. Nos pueden ubicar por Acercamientos Nocturnos. Sí, sí, sí. Entran en Facebook, Acercamientos Nocturnos, en nuestra página principal. También lo pueden hacer a través del correo electrónico ac.nocturnos@gmail.com o, como está sucediendo en estos momentos, enciclopeerradio.com.ar, que es por donde nos están escuchando. Ponen un nombre, un nick, y ponen un mensaje cortito, no puede ser muy largo, sobre lo que estamos hablando en este momento, que es un poquito el eje, un poquito este ejercicio de imaginación que hacemos en esta charla de café, que nos proponemos todos los jueves a la trasnoche, digamos. Miércoles a la trasnoche, jueves, las primeras horas del jueves, que es un poquito, hablarte de temas que no se hablan comúnmente, que no son tapas de diarios, ya para noticias, ya en unas horas ya arrancan los noticieros en todos los canales y ya los van a saturar de cuestiones que tienen que ver con política, economía, información general. Algunos mienten, otros no. Ya ustedes podrán sacar sus conclusiones, pero nosotros en este caso tratamos de que ustedes sean la voz de este programa. Ahora tenemos, sí, justamente lo estoy viendo acá, sí, esta sección que... Porque este programa, además de tener una consigna principal, tiene secciones. Claro, y hoy tenemos la sección, sí, Simplemente Relaciones, que consiste en que vos, oyente, varón, mujer, querés tener un encuentro con otra persona, sea de tu mismo sexo o no, un encuentro cualquiera. Un encuentro para tomar un té, un encuentro un encuentro para un vino, un encuentro para una acariciada de rostro. ¿Una acariciada? ¿Cómo es una acariciada? Yo te contacto y te digo, Sergio, quiero una acariciada de rostro. Entonces nos encontramos en un café, vos me acaricias, sí, la mejilla y no, me pero voy. Es una caricia. ¿Una acariciada cómo pero es? Pero se llama acariciada. ¿Así se llama acariciada? No, sí, no, sí. No, porque no sé, en serio pregunto. No, de verdad, se denomina acariciada cuando alguien pide porque una acariciada por internet. La acariciada es como más comprometida, me da esa sensación, que la acaricia. La acaricia es como, bueno, es una acaricia como de gentileza. La acariciada es más es como que, la redundancia, está ahí, en el medio de tener una intención, un deseo con alguien... No estar muy decidido del todo. ¿Puede ser? Puede ser. Todo puede ser en esta vida. O sea, si yo te doy una acariciada ahora, ¿cómo qué soy yo ahora? Primero. Te la doy ahora, mira. Te doy una acariciada, te la doy. Así. Tac. Ay, y bueno. Así, mira. No sé qué. Me dejaste mirá, sin palabras. Una acariciada, no sé así. Te la doy. Bueno, así. Bueno, basta. Empecemos con esto, por favor. Bueno, simplemente relaciones, ¿sí? Han escrito a ac.nocturnos@gmail.com. En este aprovechen, porque ahora, sí que nos queda un poquito tiempo de programa, nos quedan 17 minutos de programa, un poquito más, unos minutos más. Es el momento de que puedan... Hay una herramienta que es el teléfono, que no lo han utilizado, que pueden salir al aire, y eso... Puedes darle hoy, digamos, inclusive, algo que ustedes quieran en este preciso instante. Llámese como se llame, ¿sí? Así que, por eso, digo, siempre, por más que no estamos en la época de las comunicaciones telefónicas... Ay, no, cómo extraño eso, que te llamen, ¿sí?, por teléfono... El 52728799, lo dije bien, ¿no? Lo dije de memoria. Muy bien. ¿Sí? 52728799 sigue funcionando y está más que nunca, ¿sí? Acá tenemos a Horacio, que nos dejó una foto. ¡Qué valiente! Y nos mandó un mail, ¿sí? Sí. Con una foto, sí, que sí. Se sacó él, ¿sí? En celular, ¿no? Es una foto... A ver, así le sacó. Sí, se la mostramos, sí, acá a nuestras invitadas, Sí. Una autofoto. Es una autofoto. Yo la vi, es una foto blanquinera en este caso, pero qué sé yo. Ahora, y pregunto, Horacio, sí, que nos escribiste, ¿esta foto vos querés que la publiquemos o...? Ya está, bueno, no, él sabrá. Él sabrá. Bueno, a ver, ¿qué dice Horacio? ¿Qué dice? Dice, hola, ¿cómo están? Me llamo Horacio, tengo 32 años. Los escuché porque soy técnico en informática y soy de escuchar radios locas por internet. No es que el programa de ustedes sea loco, pero tienen mucha onda para el día y la hora que salen y la reman y mucho. No, si te parece. Creo que muchos deberían aprender a remarla así. Gracias, Horacio. Y ya que tienen un espacio para las relaciones humanas, les cuento que busco una mujer de 18 a 37. Bastante. Perdón, un poquito chiquita para Horacio, bastante, que tiene 32. Una franja amplia, ¿no? 18 a 37, dijo. Bueno, al borde de la ilegalidad. Usted, al no, borde. Bueno, pero ustedes dos entran ampliamente en esa franja. Pasamos en 19. Borde, 19 años. Entran, no sé si a 18 llegan. Acabamos de cumplir 18. Sí. Bien, el muchacho tiene 32. Bueno, de 18 a 37, de preferencia delgada o rellenita. que quiera pasar un buen momento de sexo sin compromiso. Eso era lo que le... O casada... Soltera o casada, no hay problema. No hay problema, ¿eh? Muy discreta. Acá una tiene novio. Acá una que está presente tiene novio. No, yo sí tengo novio. Sí, por eso. Sí, sí, sí. Claro. Bueno. Felizmente igual casada. A Horacio no le importa. No, no, importa, no, estás, no, no, no estás casada vos, estás de novia. Bueno, es una no, manera de decir, ¿no? No pusiste el gancho. La firma, el gancho acá es en Argentina. ¿Viste? Les recuerdo, les recuerdo a nuestros amigos uruguayos, ecuatorianos que nos escuchan, el gancho acá en Argentina se dice cuando uno estampa una firma en el registro civil. Que eso ya es otra cosa, ¿eh? Se hacen los vivos hasta que no estampan nada. ¿Ah? No, no, no pusimos el gancho. No pusieron. Bueno, acá Horacio dice, el tema es el siguiente. Yo estoy en algo, pero la verdad es que por mi trabajo no tengo mucho tiempo. Y el que tengo es raro. Es decir, tengo horarios completamente desordenados y asumo que es difícil Bienvenido. Seguirme. Al menos soy sincero, ¿no? Sí. Y a la hora del sexo tengo necesidades como... En todos los aspectos. Claro. Desde la franela previa hasta el desenfreno total. A ver, si yo entendí, él tiene, a la hora del sexo tiene necesidades como todo, en todos los aspectos, como todos, en todos los aspectos tenemos necesidades. Claro. Desde la franela previa, o sea, la previa, lo que sea en la previa, hasta el desenfreno total. Él tiene que decir, bueno, ya está, se terminó esto. Vamos a los bifes, sí. Espero muchos mensajes. Pone muchas heces. Sí. Ojalá que me escriban a esta dire. Besos a Belén y saludos a Sergio. Ja, ja, ja, qué canchero. A mí me mandan saludos. Ah, indudablemente. Yo también. O sea, no dice si busca mujeres o hombres. Las dos cosas. A mí me manda besos y a vos saludos. Bueno, sé, está bueno, dudoso. No aclaró si es hombre o mujeres. Sigan así, Horacio, sí. Dice. Postdata. Ah, no, sí, claro. Una mujer de 18 y 37, sí. Sí. Postdata, que me escriban con foto incluida, por favor, yo anexo una mía acá. Sí, y la tenemos, ¿eh? Si quieren la foto de Horacio Souto, está, ¿eh? La tenemos y la va, no sé si Horacio, autorizanos a ponerla en el Facebook, porque no la podemos poner en el Facebook sin tu autorización. Claro. Sí, claro. Así que si quieres, sí, la ponemos en el Facebook, eso corre por cuenta tuya, ¿eh? El mail de Horacio es... Horacio Souto, Souto, @hotmail.com. Repetimos entonces. Horacio Souto, @hotmail.com. Muy bien, esta es una mujer que se llama Ana Clara Dubit, que también escribió para Simplemente Relaciones, ¿sí? Lo vamos a hacer un poquito rápido, dice... Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo 30 años y es mi primera vez que escribo a una radio y menos a una radio por internet. Muy loco. Yo que me crié como muchos en la radio antena. Bueno, Ana, yo también me crié en la radio antena y mirame acá. Sí, orgulloso igual de Ciclo Per Radio, que me tratan como un rey realmente. Estoy estudiando letras y estaba indagando sobre la figura del cíclope. Y algo que nunca hago, acudir a Google para que me ayude con algunas cosas. Y en esa búsqueda me saltó vuestra radio. Esto, tomen nota, ¿eh? Las autoridades de esta radio ponen cíclope y, claro, salta esta radio. Y en esa búsqueda me saltó vuestra radio y me enganché con lo que estaban hablando y la energía que irradian. Atípico... para gente de mi edad y que mezcle seriedad con distensión. Como dice el gran Gustavo Cerati, del cual soy seguidora y estoy dolida por no saber nada de él, salvo por 10.000 comentarios que uno escucha. A ver, ¿qué quiso decir, no? No se entiende muy bien. No, que está angustiada por Cerati, que no sabe nada de él. Atípico, poca gente de mi edad y que mezcle seriedad con distensión. Ah, yo creo que se refiere a un tema musical, ¿eh? Claro, me como parece. Dice Cerati, claro. Como dice Cerati. Aproveché y me dije, si tienen una sección de encuentros, ¿por qué no participar en ella? Porque quiero encontrar a ese hombre que me parta la cabeza, que me saque de los lugares comunes y que tenga los que tiene que tener para creer en formar una familia y no en mil años. En pocos. Y si todo va bien, porque mi deseo de ser mamá es fuerte y que tenga un papá digno es tan fuerte como lo anterior. Para pasar en limpio. Quiere alguien que quiera ser papá pronto y que sea, bueno, que se ponga los pantalones, como entre comillas. Yo pensaba en Horacio, pero me parece que no. No, me parece que no. Dice, por eso quiero que se hagan cargo y vivan por capital o zona sur de la provincia de Buenos Aires. Yo, Ana Clara Dubit, a vos, te estoy esperando. Si lo pone en mayúscula esto. Pero escríbanme por mail primero a ver cómo lo sostienen. Y después se verá. Me gustaría que lo den al aire para reforzar y lo voy a postear en vuestro muro. ¿Está posteado? ¿Lo posteó esto? ¿Salomé? No lo posteó. Bueno, no lo posteaste, Ana, ¿eh? Postealo. Mi mail es este. Ana Clara Dubit. Dubit se escribe con B corta y una sola T. Ana Clara Dubit, ¿sí? @hotmail.com. Ana Clara Dubit, @hotmail.com. Sigan así, los felicito a todos. Besos y mucha luz, Ana Clara. Y vamos con el último. Geraldine Podisus. Sí. Hola, buenas noches. Me llamo Geraldine. Y ya es la segunda vez que escucho el programa. Producto que su conductor no me da bolilla por Facebook. Sabrás quién soy, te dice. ¿Quién es el conductor? ¡Upa! ¿Quién es el conductor, Agustín? El que está hablando en este momento, señor. Geraldine Podisus. ¿Te está persiguiendo? ¿Por qué te está pasando? ¿Sabes que te está pasando algo? No sé qué está pasando. Sí. No sabes. Bueno, si no lo sabes, Sergio, mira. Tengo justo mucho trabajo. 4 trabajos es mucho, chicos. No puedo. Te lo voy a 2 radios, no se puede. Te lo voy a contar a vos y a la audiencia de Acercamientos Nocturnos. Tengo 33 años, trabajo como radióloga, masajista y además soy medio fana de la tecnología. Así que además arreglo computadoras. Y por si fuera poco, trato de hacer pinturas rupestres en madera. Así a todo la mina, ja. Pero no todo es material en la vida. En mi espíritu reposa la necesidad de encontrarme en situaciones límites que alimenten mi seguir. Y lo centro todo en lo sexual. Caramba. Esto me trae mucho placer, pero a la vez me trae mucha desolación. Porque por mis gustos sexuales y mi apetito a veces un tanto voraz, los hombres y las mujeres se me asustan. Incluye a las dos, a los hombres y a las mujeres. Sí. Estoy en la búsqueda de armar un grupo de 4 personas que les guste practicar el masoquismo sexual. Y te tocó vos esto, ¿eh? Esto me toca, lo hiciste a propósito vos. Yo no dije, no lo vi esto, ¿eh? ¿Sigo yo o sigo vos? Sí, sí. Esto es porque muchos lo nombran, pero no saben bien qué es. Bueno, básicamente es hallar satisfacción en las sensaciones de orden, control y predecibilidad de los acontecimientos contra los impulsos propios y ajenos de la naturaleza caótica. Un abandono temporal o permanente. Un abandono temporal o permanente de las propias responsabilidades, sobre todo cuando éstas resultan muy agobiantes, retornando a un estado infantil más libre dentro de su dependencia de otros. Alivio de las sensaciones de culpa a través del castigo, que refuerzan los 2 elementos anteriores, en caso de darse. Efecto enteogénico y ansiolítico de las endorfinas, potentes opiáceos, bueno, naturales segregados por el cerebro como respuesta al dolor y al miedo, así como de otros mecanismos analgésicos endógenos. Yo quiero decir una cosa. Bueno, acá se quejaba la producción de que escribían mal. Esta chica está explicando lo que es el masoquismo, ¿eh? Definición perfecta. Perfecta. Creo. En fin, la reivindicación del propio ser desde un papel de víctima sacrificada o dispuesta. Esto es prácticamente de diccionario, ¿eh? Sí. Puedo dar fe. Que te vendiste. Si pensás que te interesa o que tenés mucho de mirá esto, cómo quedé. Sumate a mi grupo, 2 hombres y 2 mujeres. Me faltan 2 hombres y una mujer. Si pensás, ¿cómo es esto? Si pensás que te interesa o que tenés mucho de esto. Del masoquismo. Claro. Sumate a mi grupo, Dos hombres y dos mujeres. Me faltan dos hombres y una mujer. No Ajá. importa su edad, solo que sea mayor de 18 años. Claro, no, menos, menos, claro no, bien, no, gracias. Escríbanme. Ustedes no pueden, chicas, ¿eh? No, no podemos. Escríbanme, pero si posta están en esta. Yo vivo en Pilar, pero trabajo en Capital toda la semana. Escríbanme, acá estoy. Sigan así, a ver si los copian y todos somos más felices. Qué lindo, un elogio. Y dame bola, Sergito. Otra vez a mí. Besos. Pero yo no me, yo te agradezco. Sí, no, completa. Completo, sí. Besos, saludos y los que quieran tener en el, y lo que quieran tener en esta vida mortal, Geraldine. Sergio te está proponiendo que vayas. Pero no ahí. La conozco. Primero que Geraldine, yo te agradezco, pero yo no sé, yo a mí no me gusta el masoquismo. Pero no sé, yo nunca te vi en Facebook. Pero bueno, no. Llamá. Yo siempre digo, llamen acá, escriban. Sí, sí. Yo no, nunca te vi en Facebook. La verdad que, o por ahí no me acuerdo, ¿eh? Tengo 35 y ya soy mayor. Así que por ahí no sé. Podés, si le decís que sí, le queda un chico y una chica nada más. Claro. Geraldine, llama a la radio y proponéselo. No te hagas la piola, vos, ¿eh? Porque está buscando dos. Está buscando. Mira. Está buscando dos. Les faltan. Dos hombres y le falta una mujer. Chica. Por eso, si le decís. Entonces, que sí. ¿Puede ir vos y tu novio? No. Y completan y le falta una. No. Paso. Sí. Bueno. Usted pasa. Bueno, esto fue simplemente relaciones. A ver, y vamos a cerrar con un mensaje porque estamos terrible con el tiempo hoy. Agata, yo me iría. Este es un mensaje por el chat interno de cicloperadio.com.ar. Dice: Agata, yo me iría a otra época. Al rey Arturo y trataría de conseguir Excalibur, que la espada de Excalibur. Claro. Y que sea mía. Mía. ¿Pero para hacer qué? Para ¿dijo? Tener todo el poder. Pero bueno. Esa era la de Grayskull. No importa. Pero es la única que saca esa espada y la coronan. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Cómo? La espada de Excalibur, la que salía la del rey claro. de la piedra. Y Arturo, que sí. nadie podía sacarla, sí, sí, y ella sí. claro. puede sacarla la, gracias. La corona. Gracias, Agustín. Bueno, y el último mensaje es de M. Pentagrama, que es una es una mujer, no sabemos quién es, M. Pentagrama. No, no sabemos. Y dice, dice, la famosa acariciada de rostro, la papusa. Esto lo hiciste vos. No, yo no fui. Es una amiga tuya esta. No, ¿por qué? Pero acá la gente me apoya, el público. ¿M Pentagrama no es amiga tuya? No, no es amiga. No, bueno. No lo conozco. Vamos a aclarar de que de todos los que escribieron no son amigos nuestros, ¿eh? Nosotros confesamos cuando son amigos nuestros. Esta gente no es amiga nuestra, ¿eh? Hay veces, es más, no filtramos mensajes. Chicos, vamos al último tema de la noche y lo vamos a pisar porque nos queda casi nada de tiempo. Y hoy quería deleitarme a ver. ¿Es el tema que yo creo? Es tu tema. Sí, es el tema que yo creo. Vamos. The only thing I'll ever ask Bueno, y estamos terminando el programa del día de hoy, jueves. Ya los dejamos irse a dormir o a seguir en la trasnoche en su casa. Me imagino que están con su copa de vino, tal vez ya se terminaron la botella, no sé en qué estado pueden estar. Y además, después de haber escuchado el tema de los Foo Fighters, porque hay muchos que dicen, ¿pero qué temas son los que programan que me gustan? Bueno, son programados por Salomé Sanzi, queremos dar también el rédito a ella. Porque ella está acústico de Everlong de los Foo Fighters, que hace poco estuvieron en el Quilmes Rock aquí en Argentina, los Foo Fighters, y que llenaron, fueron en Vélez, ¿eh? Sí, acóteme. Si nos siguen en Facebook, también les paso el link para que puedan verlo en vivo. Ahí está, acá nos dice que se escuchó de fondo un poquito. Si nos siguen en Facebook, si se meten en Facebook en Acercamientos Nocturnos, pueden ver el video de los Foo Fighters, ¿no? En el Quilmes Rock, que, bueno, ha hecho cositas Salomé para que puedan ver algo más interesante para los seguidores de Foo Fighters. Bueno, estamos culminando este programa que ha tenido de todo. Nos han quedado secciones afuera. Sí. Nos han quedado muchas cuestiones afuera, pero estamos, digamos, este tema... Esta consigna, a ver, este programa ha transitado por unos estados, no sé si Bele coincides conmigo, tremendos, porque hemos tenido dos invitadas en vivo, porque hemos uno de los festivales más importantes del año, que es el Bafisi, que es el Festival Internacional de Cine Independiente en Buenos Aires. Estuvimos con dos protagonistas directas, no indirectas, no que son críticas, no, que son directas porque están participando de ese festival, no como competidoras, pero están su documental está ahí, ¿sí? Que es Mal del Viento, ¿sí? Estuvieron en vivo, nos saludó, lo vamos a confesar, iban a salir por teléfono, pero se prolongó la presentación y vinieron muy gentilmente acá al piso. Y nosotros los queremos agradecer muchísimo, a las dos. Tanto a Ximena González, que es... Con Ximena ya por teléfono, yo ya me di cuenta. Tenía una voz que yo pensé que tenía 21 años, ¿sí? Y tiene 18, ¿no? Y es una persona que yo no conozco, ¿sí? Pero vayan a ver esa película porque yo sin verla, que yo la voy a ir a ver junto con Belén y junto con Salomé, con la producción... Pero yo interpreto que es mucho de ella, ¿sí? Y porque ya cuando uno la ve, ya saca quién es ella. Yo creo que Natalia también un poquito la acompaña y no por nada son amigas. Bueno, y hoy tenemos una consigna, ¿sí? Si yo fuese mago, sí. Que era la consigna, si uno tuviese ese poder de poder convertir y poder cambiar las cosas... A mí lo que primero se me vino a la cabeza, Belén, y yo creo que... Y yo te invito, a ver si estás de acuerdo, a que este programa lo hagamos de vuelta. O sea, que este tema lo tiremos de vuelta, ¿sí? Porque hoy, bueno, se nos fue el tiempo. Pero en algún momento, ¿sí? Que lo tiremos de vuelta. Si yo... A mí me gustaría que en el mundo, ¿sí? Yo... les voy a confesar. Yo soy un tipo que tengo una sola religión. Y mi religión es la canción de John Lennon... ¿Qué se imagina? Y en esa canción imagina un mundo sin fronteras. Y un mundo sin fronteras es un mundo sin divisiones de ningún tipo. Geográficas, culturales. Hoy hablábamos un poco en Arte Ya, en otra sección, de que un niño muere por la medicina blanca, por otro tipo de medicinas, ¿sí? Yo me imagino un mundo, y yo si fuera mago... Yo quisiera que las personas simplemente se dedicasen a ser como son, lo que tengan ganas de hacer. Que les, desde el alma, que la cabeza simplemente sea una reguladora, no una direccionadora. que es algo muy distinto. Porque la cabeza, cuando nos interpela, nos puede jugar y muy en contra. Y así estamos todos los días, yendo, sobre todo acá que estamos en Buenos Aires, para todos los que nos escuchan desde distintos lugares del país y de otros países, ¿sí? En los grandes centros urbanos vivimos corriendo, vivimos atropellando personas, vivimos empujando, y nunca sabemos bien para qué lo hacemos. Entonces, yo quisiera cambiar eso. Quisiera que, no sé si nos establezcamos un rumbo, pero al menos que lo que querramos hacer, lo hagamos. Y ese deseo, por más mínimo que sea, que se concrete. Con eso es suficiente. No sé, Belén, si vos querés agregar algo antes que la luz verde nos mate. Nos coma la luz verde. Y nos saquen del aire. Tranquilidad para todos y buena energía, eso haría. Que todos podamos relacionarnos desde un lugar más tranquilo, estar más felices con uno mismo. Llevándolo a este lugar, también puedo desear el rap de gatos que había dicho al principio del programa, ¿no? Pero, digo, uno con magia puede hacer muchas cosas. Y además, a ver, acá tenemos artistas, acá tenemos, qué lindo es, y con esto cierro, Agustín, que es nuestro operador. Gracias por el aguante, gracias a Cíclope Radio por dejarnos pasar unos segunditos, unos minutos nada más. Es, qué lindo es laburar de lo que a uno le gusta. Qué lindo es tener ese poder. Y yo, tener ese poder de poder laburar lo que me gusta. Y yo acá en este programa estoy trabajando lo que me gusta. Para mí, estas 2 horas son impagables. Nos estamos yendo acá en ciclopedradio.com.ar. Gracias ya acá a nuestras 2 invitadas, a Ximena González, a Natalia, que no me acuerdo su apellido, dígalo. Gracielia. Y porque es muy difícil. Gracias Salomé Sanzi, que siempre está en la producción ejecutiva y comercial. Gracias Agustín por dejarnos pasar estos minutos. Gracias por siempre hacer este programa una maravilla. Belén, es un placer. Belén López Marco, a usted se lo digo. Es un placer hacer este programa con usted. Mi nombre es Sergio Simsovics. Recuerden, escríbanos para simplemente relaciones, para encontrar lo que sea, para aquella noche inolvidable, para las distintas secciones, para arte ya, lo que quieran promocionar en la semana, a todas nuestras vías de comunicación. Si tienen un montón por Facebook, ¿sí? Pueden hacerlo entrando a Acercamientos Nocturnos, ¿sí? En Facebook. Pueden hacerlo por Twitter, @acercanocturnos. Y por email, que eso lo hacen mucho, ac.nocturnos@gmail.com. Decime, Belén. Nada particular. Buena semana para todos. Eso nomás. Buena vida, buen fin de semana. Y, por supuesto, sean ustedes mismos, que eso es lo que vale. Y gracias ciclopediaradio.com.ar por darnos este espacio que nos maravilla todos los miércoles. Chau, hasta el miércoles que viene nos escuchamos. Chau. Chau.